olvides, sal nunca, no dudes, no te intimides por tus temores. Déjalo, déjalo, déjalo que salga ya. Es el momento, esto es ya. Sentimiento, lo que digo es lo que hago, es lo que amo, es lo que siento. Por eso yo canto esto, para seguir en lo mío. Pues tocar es mi mundo, es lo que siento, es mi motivo. Entonces yo no puedo negar que no hace falta mira. No sabes lo que está en la sangre, lo que eres en realidad. Lo sabes muy bien y no lo puedes esconder. Eres lo que eres, desde que naces hasta que mueres. No te busco a respeto, así como lo hacen ustedes. Haciendo lo que me gusta, haciendo lo que me mueve. Lucharé por lo que creo, respetando a todo ser. Pues humanos somos. Buscamos las coordenadas. Suramérica. 8 de la mañana, 14 minutos. Comenzamos contando las informaciones de la patria grande. Una de la casa, esta de la República Bolivariana de Venezuela. El presidente Nicolás Maduro arribó ya a Francia, tercera etapa de una gira por Europa que tiene como objetivo consolidar las relaciones con ese continente. Una representación de los círculos bolivarianos, de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela en Francia y el Frente de Izquierda y de latinoamericanos residentes en la capital de Francia acudió al aeropuerto de Orly, situado al sur de la capital, para darle la bienvenida al mandatario. Maduro será recibido mañana a las 16, hora de Francia, por su homólogo François Hollande. Un vocero del Ministerio Francés de Asuntos Exteriores declaró a la agencia cubana Prensa Latina que esa visita ilustra la prioridad que el país europeo espera dar a sus vínculos con América Latina. El mandatario venezolano llegó a Francia como parte de un periplo que incluyó también Italia y Portugal. En Roma, el presidente recibió un reconocimiento de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura por el cumplimiento de Venezuela en una de las metas del milenio, que es erradicar el hambre. Vamos más al sur. Miles de trabajadores del sector eléctrico salieron a las calles de la capital de Paraguay, en Asunción y en otras ciudades. Esto en protesta por un proyecto de ley que intenta privatizar la Estatal de Administración Nacional de Energía, conocida en Paraguay por sus siglas ANDE. Los sindicatos del sector paralizaron las oficinas, iniciaron una movilización en la capital frente a las oficinas de ANDE y con el apoyo de otras organizaciones similares y de organizaciones sociales que marcharon para concentrarse también frente al Congreso paraguayo. La protesta se desarrolla cuando la Cámara de Diputados, que ya aprobó en forma general el criticado proyecto, se dispone a analizar el articulado en la sesión de hoy para remitirlo urgentemente al Senado en busca de una sanción definitiva. Recuerden que en Paraguay se encuentra gobernando Federico Franco, un mandatario que asumió el poder luego del golpe de Estado parlamentario que se dio contra Fernando Lugo y que aún no ha entregado la presidencia. Este tipo de leyes son aprobadas como esta urgencia de última hora para tratar de dejar los acuerdos y cumplir con los compromisos políticos y empresariales que tenían los golpistas antes de que llegue el nuevo gobierno de Paraguay. 8 de la mañana, 16 minutos. Les cuento más de Sudamérica. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, respaldó las protestas registradas en una veintena de ciudades y reafirmó su compromiso con la transformación social de Brasil. Mi gobierno escucha esas voces de cambio de los brasileños que salieron a las calles en 12 capitales estatales y en otras 16 ciudades y está empeñado y comprometido con la transformación social. Esto lo dijo durante una ceremonia de anuncio de nuevas normas de la explotación minera en Brasil. Tras elogiar la valentía de los manifestantes que protestaron de manera pacífica y dieron una lección de civismo, saludó el encuentro en las calles de jóvenes y adultos en reclamo de un Brasil mejor. La mandataria reiteró su compromiso con estas demandas y rememoró a los 40 millones de personas que se convirtieron en clase media en los últimos 10 años, así como el aumento del acceso de la población de Brasil a los servicios de educación y salud. Brasil cambió con más inclusión, elevó la renta y registró más acceso al empleo. Enfatizó al responder a la ciudadanía que quiere más, mejores escuelas y hospitales y transporte público de calidad por un precio justo. Esto lo dijo la presidenta Dilma Rousseff. Voy a cerrar nuestro acercamiento a América del Sur con una nota que aparece registrada en La Paz. Los gobiernos de Bolivia y China van a suscribir hoy un acuerdo de cooperación bilateral destinado a financiar proyectos de desarrollo por un monto cercano a los 10 millones de dólares. Esto lo dijo la Cancillería del Estado Plurinacional de Brasil. De acuerdo con el comunicado del ministro boliviano de Relaciones Exteriores, David Choquehuanca, y el embajador chino en Bolivia, Li Dong, serán los encargados de suscribir el convenio que abarcará principalmente las áreas técnicas y económicas. Con la firma, China se compromete a otorgar a Bolivia una cooperación financiera no reembolsable de 60 millones de yuanes. Esto equivale a 9,7 millones de dólares americanos aproximadamente, indica el texto del comunicado. A las 8:18 minutos, les propongo compartir con ustedes algunos datos en nuestra sección ¿Sabías qué? ¿Sabías que en los últimos 14 años aumentó hasta 60,2% la disponibilidad de proteína animal en Venezuela? Pasamos de 29,7% de disponibilidad en la Cuarta República a 47,6% en Revolución. ¿Sabías que la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO por sus siglas en inglés, estima para los países desarrollados el porcentaje de adecuación de energía disponible en 120%? ¿Sabías que en la Venezuela bolivariana ese porcentaje es de 138%? ¿Sabías que para el año 1998 más de 4 millones y medio de personas padecían de hambre? Es decir, una de cada 5 personas en Venezuela, lo que representaba para ese entonces 21% de la población total. ¿Sabías que en la Venezuela bolivariana 4.102.173 personas se han salvado de padecer hambre en los últimos 13 años, lo que significa 1.022 personas en promedio por cada día? ¿Sabías que el gobierno bolivariano dispone en la actualidad de 16.712 puntos de distribución entre Mercal, Pedeval, Abastos Bicentenario, Abastos Venezuela, que además tiene 491 centros de acopio, 6.375 puntos de venta de alimentos preparados y 126 plantas procesadoras? ¿Sabías que la red de comercialización y distribución de alimentos del gobierno venezolano llega a 61% de la población, según datos correspondientes al año 2012? Es decir, se atiende a través de esta red a 17.554.220 venezolanas y venezolanos. ¿Sabías que en los últimos 14 años la desnutrición infantil disminuyó 62% al pasar de 7,66 a 2,9%? ¿Sabías que en Venezuela 99,8% de los hogares realiza más de 2 comidas al día y 94,6% realiza 3 o más comidas? Así que nosotros, aquellos que buscan una intervención extranjera, le decimos aquí estamos muy bien. Y como la agrupación Hormigas Negras, a esos que andan buscando invasores, le decimos ya no vengan. Con la sangre brava del monte.

Carlos Ilich Ramírez Sánchez, venezolano, nacido en San Cristóbal. Lo reivindico como luchador revolucionario. Digan lo que digan. Allá está pagando. Sobre él cayó, pues, una responsabilidad que no es suya, de él, en verdad. Siendo venezolano se hizo palestino. ¿Cuántos palestinos han sido asesinados? Siguen siendo asesinados. Son las 8 de la mañana, 32 minutos. Comenzamos el segundo segmento de La Brújula del Sur, recordándole nuestros puntos de encuentro, @albaciudad en Twitter, www.albaciudad.org, ese es nuestro sitio en internet. Si nos está escuchando en la Radio Rebelde de Katia, por ahí se puede comunicar a través de @radiorebelde915 y el 0416-523-9385. También tiene disponible, si quiere mandar algún mensajito de texto, el 0416-921-0113. 0416-921-0113. Y de nuevo reiteramos el saludo en esta segunda media hora a todas las usuarias y los usuarios de las 44 emisoras que en el Estado Zulia integran el Frente Socialista de Medios Alternativos y Comunitarios. 44 emisoras que en diferido entre la 1 y las 2 de la tarde escuchan esta señal de La Brújula del Sur. Comenzamos con música la segunda parte. Esto lo sacamos del baúl de los recuerdos. A ver a cuántos se les cae la cédula. years and my life is still trying to get up that creepy hill of hope for a destination. Buscamos las coordenadas. Norteamérica. 8 de la mañana, 38 minutos, música en el corte y ahora información de la parte norte del continente americano. Varios miembros demócratas y republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos presentaron hoy un proyecto de ley que intenta limitar las actividades de las agencias de espionaje en contra de los ciudadanos de ese país. El grupo bipartidista pretende restringir la capacidad legal del gobierno para recolectar datos de los registros telefónicos de los norteamericanos y está integrado por varios representantes de ese Congreso. El proyecto cuenta con el apoyo de 31 republicanos y demócratas y se denomina con las siglas LIBERT-E o HR-2399. La propuesta tiene como fin evitar la recolección masiva de datos por parte de las agencias de espionaje sobre asuntos que no están dentro de una investigación autorizada que se relacione con actividades terroristas o los servicios de inteligencia extranjeros. Bajo la actual legislación estadounidense, el gobierno tiene que demostrar que los registros solicitados son relevantes, pero quienes apoyan el nuevo proyecto de ley califican ese parámetro como demasiado abierto porque puede incluir cualquier llamada telefónica que se realice en Estados Unidos. Esto lo dijo el diario The Hill. La propuesta requiere que el Departamento de Justicia y la comunidad de inteligencia evalúen el daño que esta actividad le realizaría a la privacidad de los estadounidenses. Lo cierto es que esa polémica se pone de manifiesto tras un informe filtrado a los medios por un ciudadano estadounidense que ahora está pidiendo asilo en varios países asiáticos, donde da cuenta del espionaje de Estados Unidos, no solo contra sus ciudadanos, sino contra ciudadanos de otras partes del mundo, lo que generó reacciones en Europa y en Asia. Más de este país, los desastres naturales del año pasado causaron más de 110 mil millones de dólares en daños materiales para Estados Unidos y 2012 se convirtió en una de las peores etapas catastróficas. El huracán Sandy, sequías, tornados e incendios forestales fueron los principales eventos meteorológicos que condicionaron las actividades negativas en el periodo evaluado por expertos de ese país. Según el Centro para Estudios Climáticos, se registraron en 2012 en Estados Unidos un total de 11 sucesos desastrosos y cada uno costó más de mil millones de dólares en pérdidas económicas. Desde el año 1980, solamente el 2005, cuando impactó el huracán Katrina, se superan los datos con 160 mil millones de dólares. Subimos un poco más en el continente americano, más al norte. Canadá comenzó el envío de 900 soldados a Afganistán. Uno se pregunta qué demonios hace Canadá enviando soldados a Afganistán. Pero bueno, lo cierto es que se van a unir a las tropas de la Alianza del Atlántico Norte, OTAN, para entrenar y asesorar, dicen, al ejército y la policía del país centroasiático ocupado por esa fuerza militar desde el año 2001. Año en el que se fueron a buscar a Bin Laden y, como sabrán, según la información que nos dieron, que nadie vio el rostro, nadie vio nada, fue capturado y fue muerto por comandos estadounidenses, como 14 años después. El mayor Craig Bolt informó a los periodistas que en su primer contingente de 100 integrantes fue enviado ayer y otros saldrán esta semana, otros 350. El resto de los canadienses lo harán en los próximos días. Según el oficial, este es el último despliegue militar de Ottawa en Afganistán. Los soldados formarán parte de la llamada Operación Atención. No participarán en acciones de combate y deben regresar en marzo de 2014, dicen funcionarios de Canadá. Y la confianza de los estadounidenses en los medios de prensa nacionales continúa en picada. Hoy solo un 4% de la ciudadanía se fía de las informaciones recibidas. Acorde con una encuesta de la agencia Gallup, el porcentaje de los entrevistados que respaldó la labor comunicacional de los periódicos cayó hasta 23% en junio, se encontraba en 25% en el mes de junio del año 2012. La confianza de los norteamericanos en sus periódicos alcanzó un máximo de 51% en el año 79 y la peor cota fue en el año 2008, que llegó a 22%. En cuanto a la televisión, la proporción de personas consultadas que la considera seria, veraz, está sobre la raya del 23%, lo que representa una recuperación discreta desde el porcentaje 21% que se registró en la misma medición en el año pasado. 8 de la mañana, 42 minutos. Les proponemos música. Esto nos lo enviaron de España. Dice su autor que el género se llama agropop El autor se llama El Koala y el tema se llama Oba. Opa, yo viajé en corra, pasa gallina y pasa menino. Opa, yo viajé en corra, pasa perdices y esa pajarillos. Opa, yo viajé en corra, pasa guarrilla y pasa guarrillo. Opa, yo viajé en corra, pasa una potra y con su potrillo. Yo te ayudo a arrancar la luz y yo te ayudo a pintar la enrobe. Ayuda a sacar las papas, te ayuda a lo que haga falta. Pero que sepa que, opa, yo viajé en corra, pasa gallina y pasa menino. Opa, yo viajé en corra, con tu permiso hago un corra. Opa, yo voy a hacer un corral, pasa cabrilla y saca chivillo. Opa, yo voy a hacer un corral, pasa guarrilla y saca guarrillos. Opa, yo voy a hacer un corral, con tu permiso yo hago un corralillo. Opa, yo voy a hacer un corral, en las afueras de Gibraltar el chico. Yo voy a hacer un corral, yo voy a hacer un corral. ¡Vaito! ¡Y hacen corra! Buscamos las coordenadas. Europa. La Asociación Francesa Los Muertos en la Calle ha reportado la muerte de 302 personas sin techo durante los últimos 6 meses en Francia. La cifra anunciada la noche del martes en París, la capital francesa, donde se celebró un acto en homenaje para los indigentes muertos en las calles de ese país, llamó la atención de medios de comunicación y de la opinión pública. Según el presidente de la asociación, que se denomina Los Muertos en la Calle, el señor Christophe Louis, la estadística afirma la muerte de 302 personas sin techo entre noviembre de 2012 y hasta mayo de 2013, de los cuales 183 fallecieron entre principios de enero y mayo del 2013. Las calles, conforme a esta agrupación, no alberga todas las muertes, pues un hospital, un refugio o un hogar puede ser donde un indigente fallezca tras varios años de vagar en las calles. Estas personas han vivido una media de 51 años, mientras que la esperanza de vida en Francia es de 81,5%, señala Christophe Louis. Desde el principio del año 2010, los países europeos se hundieron en una crisis financiera y Francia, la segunda mayor economía de la eurozona, se vio obligada a tomar severas medidas de austeridad a fin de no sumirse en la crisis. Ante esta situación, numerosas personas se han organizado de manera colectiva, pero sigue siendo el pueblo francés el más afectado por la crisis. Después de España, diría yo. Continúo con más de Europa. El presidente ruso Vladimir Putin advirtió a los países occidentales que la violencia provocada por armar a los terroristas en Siria, quienes cometen crímenes contra seres humanos, podría terminar un día en Europa. En rueda de prensa celebrada en el cierre de la cumbre de 2 días del Grupo de los Ocho, en la localidad norirlandesa de Enniskillen, el mandatario ruso expresó estas declaraciones relacionándolo al asesinato del 22 de mayo de un soldado británico con cuchillos y machetes en plena calle de Woolwich, distrito ubicado en el suroeste de Londres, la capital del Reino Unido. Putin cuestionó: si son estos tipos a los que los europeos quieren suministrar armas, ¿qué pasaría de las armas y quiénes se apoderarían de ellas? Al mismo tiempo que advirtió que las armas acabarían probablemente en Europa. No vale la pena apoyar a personas que solo matan a los demás si no abren los cuerpos de sus víctimas y se comen las entrañas en público o frente a los lentes de las cámaras. Esto lo dijo Putin el 16 de junio durante la rueda de prensa conjunta con el primer ministro David Cameron, cuando se refirió al video colgado en internet hace un mes donde un terrorista en Siria se come lo que parecía ser el corazón de un soldado. Protestas en Berlín, unas decenas de indignados motivados por el programa estadounidense de espionaje en internet se agruparon el martes en la capital alemana, donde mostraron su descontento ante la llegada del presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Agrupados en el famoso paso fronterizo del muro de Berlín, convertido hoy en una atracción turística, el Checkpoint Charlie, los manifestantes llevan pancartas en las que se leía "Yes, we scan". Y la privacidad termina aquí. We scan, esto haciendo un juego de palabras con el eslogan de campaña de Obama, que era "Yes, we can". Esta visita oficial del presidente estadounidense a la capital germana tiene lugar poco después de que se filtraran documentos que revelaban un programa de espionaje promovido por el gobierno de Washington. Estados Unidos ha pedido a grandes compañías como Microsoft, Google, Paltalk, AOL, Time Warner, Skype, YouTube y Facebook que autoricen a las agencias estadounidenses el libre acceso a los datos personales de los usuarios de Internet y que hacen uso de los servicios empleando un programa de seguridad llamado PRISM, por sus siglas en inglés, y que pertenece a la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos. Las protestas tenían otro aspecto que se debía a los compromisos no cumplidos del mandatario norteamericano en cuanto al terrorismo. Cierro con esta nota. España y Argelia volvieron el martes a enfatizar su respaldo a una solución pacífica para el conflicto sirio. El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, en rueda de prensa con su homólogo argelino Morad Madelchi, aseguró que han de buscar una solución negociada para el caso sirio, pues no existe ninguna solución militar. 8 de la mañana, 50 minutos. Sálvese quien pueda. Con Ernesto J. Navarro y Marcos Salgado. Buenos días, Salgado, ¿cómo está? Hola, ¿cómo le va, Navarro? ¿Cómo se siente? El gusto de saludarlo, el gusto de que me escuche bien, ¿eh? ¿Cómo se siente hoy? Estamos bien, estamos tratando de arrancar una jornada en la que, a pesar de la buena voluntad que uno le pone, la vida le da sablazos. A pesar de que usted haga todo lo posible, seguramente todo va a salir mal. Sí, como el que me propinó ya desde muy temprano, Jacarlis Arienta. Que ni me nombra. Parece le hizo como el poeta: yo a ti ni te ignoro. Exactamente, exactamente. Tuvo que desdecirse cuando usted, Navarro, le remarcó precisamente en la red social Twitter que... No me sale a mí decir así. Twitter. Si digo así, escupo el micrófono. Se me sale así. No lo escupa por el bien de colegas que llegan después a utilizar el mismo instrumento, Navarro. Pero ¿cómo le va? ¿Qué dice? Cuénteme de usted. La gente quiere saber de usted, Navarro. El popolo, digamos. El popolo mismo, ahora que anduvimos ahí por Italia, que nos comimos un morcipán en un carrito, en un perro calentero ahí en el Vaticano. Con Napo. Francisco. Y con Napo. Sí, con Napo. Napolitano, el presidente. Napolitano. No, con Napolitano, ese es un cortado. Sí, me dijo Francisco, no, questo presidente que tengo aquí al lado es un cortado. ¿Cómo llaman a ese inglés, a ese italiano? Usted me el que habla el Papa es un cocoliche. El cocoliche. Habla un italiano con un acento argentino muy cocoliche, ¿no? El Francisco. No, ahí nos sentamos en un banquito, se arremangó la sotana. Ajá. Y nos comimos un morcipán. Qué bonita imagen. Y ahí comentamos la visita del presidente Nicolás. O sea que el cocoliche es como los que no saben nada de portugués y todo lo termina en niño. Claro. Dicen, amiguiño, no hay por aquí un hoteliño. Un hoteliño. No, el portugués es 5% vocabulario y 95% entonación, Navarro. A ver. Usted no es solamente que diga las palabras en portugués, es un problema de cómo las entona. Por ejemplo, usted va en un taxi y quiere que el taxista le dé un recibo, no le puede decir "Vosé ten recibo", porque no le va a entender. Le tienen que decir "Vosé ten recibo". Está buenísimo. Ahí el tipo... Sí, no, pero preste la atención, va a ver que el portugués básicamente es una cuestión de entonación. Claro, y siempre la cosa es así como... no sé, para algunos tonos pareciera como si estuviesen siempre armándole un lío a otra persona. Claro, no, todo el tiempo. Es más, hasta cuando dicen cosas cariñosas, parece que la están diciendo. O sea, un usted puede escuchar un diálogo que diga "¡Oh, bien mi enamorada!", ¿no? Pero está hablando bien en su enamorada. Aparte, mire qué palabra linda que tiene el portugués, que cuando hablan del novio, no hablan del novio, sino de la enamorada, del enamorado. Ah, qué bonito. Fíjese que... No, qué lindo. Pero bueno, vio cómo están las cosas ahora en Brasil, ¿eh? Bueno, pero hay que ir. ¡Está la policía con el paliño! Reprimiendo la protestiña. ¿Cómo la protestiña? Protestiña bastante grandes, ganchis. No, está difícil. Se puso... Bueno, se pero Dilma dijo que tenían razón, ¿sabe usted? Sí. La presidenta dijo que los tipos tenían razón. Sí, bueno, pero le siguen dando con el paliño igual, Navarro. Así es la cosa. Eso ya hay como una contradicción. Es que tiene como el mismo nivel de... O sea, un súbito aumento del volumen, igual que los cordobeses, me parece. Exactamente. Los cordobeses también le pueden hacer eso, ¿eh? Usted, un típico chiste cordobés, pasa uno por la plaza con un tubo fluorescente abajo el brazo. Ajá. Veo de eso ahí para cambiarla. Se llama así, ¿no? Tubo fluorescente, los largos. Sí, claro, tubo fluorescente. Ok. Y viene el tipo por abajo con el tubo abajo el brazo y le dice a un amigo: "¿Casi va a cambiar la luz? No, si me voy a estar tomando la temperatura". Ese es un típico chiste cordobés, Navarro. Con el termómetro, ¿viste? Claro, que le dice ¿qué hace? No. O otro puede ser: "¿Qué hace, Checu? ¿Fuiste al cine? ¿Qué fuiste a ver?". "A ver, Atrapado sin salida". "Y estaba buena". "No sé, porque me atraparon sin entrada". Son malísimos. Y bueno, que es un problema de los cordobeses. Yo le estoy contando nada más cómo son los chistes, Navarro. Sí. Bueno, tengo cosas que contarle importantes. Adelante. Esto es una información que seguramente va a generar mucha polémica, análisis de especialistas. Ajá. Porque ya sabe cómo son de polémicos los temas religiosos. Sí. Y este se trata de un video polémico. Epa. Fueron grabados, escúcheme bien, Salgado, uh-huh, unos monjes budistas. Epa. En un jet privado y con unos bolsos de Louis Vuitton, Salgado, los monjes. Y cargan unos lentes Ray-Ban, los tipos. No, Navarro, no. Te lo juro. No puede ser, Navarro. ¿Dónde pasó eso, Navarro? Cuénteme, amplíe la información. Un grupo de monjes budistas de Tailandia. Ajá. Ha sido criticado duramente en internet tras hacerse público un video en el que aparecen viajando en un lujoso avión privado. Sí. Y ostentando varios objetos de marcas como gafas de sol o, ajá, bolsos Louis Vuitton. Ajá. Esta muestra de lo, entre comillas, austera que resulta la realidad... En la realidad, la vida de algunos monjes budistas tailandeses ha despertado la indignación de la sociedad. El video ha causado un gran revuelo en YouTube, ajá, donde ha acumulado varios centenares de visitas y un sinnúmero de críticas por parte de usuarios de todo el mundo, específicamente de creyentes budistas. Ajá, claro, especialmente se tienen que sentir así Pero digo yo, ¿está muy mal eso? ¿Cómo así? No sé, me lo pregunto. Porque a mí, ¿sabe qué pasa? Ajá. No me gusta la gente que le pide, no la gente, sino esa interpretación de que hay que pedirle al a aquel que está por una opción popular. Ajá. Que la demuestre sobre la base de el desprendimiento total. Cuando el que lo reclama no lo hace. Claro. Ahí, en ese caso, le por, digo. Por ejemplo, sé de buena fuente que ha decidido llevar una vida así como de derviche mendicante el señor. Ajá. Arroba herido de vida. No me diga. Sí. Se ha desprendido de todas sus pertenencias personales. ¿Es una decisión de él o fue por imperio de las circunstancias? No, lo obligaron. Ah. Lo maletearon, entonces el tipo se vio obligado a... Entonces, claro, ahora que me maletearon, me voy a convertir... Esa sí es una opción. ¿Vio? Eso es una posibilidad, ¿eh? Por acá escribe, usted la conoce bien, yo no lo pronuncio bien porque no me sale, porque es una B, una I, varias K y una Y. Arroba Vic, ¿cómo dice usted? ¿Cómo? Ah. Sí. Dice, dile a Marcos que tiene otras fans que lo queremos y lo aclamamos. Sí. Aunque ánimo salga así. No, pero si eso es así, si me aclama, que me aclamen, no alcanza con que me aclamen el Twitter. Ah. O sea, ¿qué es eso? Sí, que lo dice. Oh, oh. Seguro que lo escribió así el tuit con un punto final, como diciendo, para que quede claro que la aclamación no es para tanto. Claro, ¿eh? Hacia aclamación, tac. Claro. Entonces, no, yo quiero una aclamación pública. Popular, como una aclamación popular. De Vic. ¿Qué? Bueno, vamos allá. Yo seguramente le ha llegado su mensaje. Uh-huh. Y en cualquier momento usted será respondido. O no, también puede ocurrir. Tengo una nota más, salgado de una información importantísima, buscando en este momento. Se le escapó. Mire, le cuento que mi amiga Laila Tajeldine acaba de publicar una foto en la red social Twitter, donde muestra que el Papa Francisco, mi amigo, el que habla cocolicheno, recibió a la oposición venezolana, pero en la yeca, en la calle y una barrera por medio. O sea, se le acercaron a saludarlo al tipo. No, los tipos así lo vieron pasar, se tomaron la foto y dijeron, claro. No, tuvimos una audiencia con el Papa. Sí, les contamos esto porque dentro de un rato van a salir a decir que fueron recibidos por el Papa. No, el tipo pasó por ahí por detrás de las barreras, lo llamaron, le pegaron, claro, el tipo habla español. Sí, le pegaron un grito, se volteó y de una foto con el Papa, así como cuando usted se encuentra en la calle, por ejemplo, a Laila Tajeldine, por ejemplo. Claro. Laila, claro. Una foto para el Twitter, así una cosa. No, como Laila Tajeldine ya hace tiempo, cuando me ve venir se cruza de vereda. Hace bien. Le digo a Navarro también que entre las últimas informaciones comenzó muy bien la anunciada segunda gira latinoamericana de su amigo Enrique Capriles. Ajá, muy bien. Ya el presidente de México dijo que no lo va a recibir. Claro, va de 2-2, en Perú tampoco. Empezó bárbaro, empezó bárbaro. Habría que preguntar de nuevo, los que saben de béisbol, ¿llevan promedio de cuántos? Si va de 2-2. Sí, 2 dividido de 1. Como de 1000, no sé, yo no sé de béisbol. Ah, no, sí, bueno, pasa que después en el béisbol hacen eso, le ponen un montón de cero atrapa que parezca importante. Voy a cerrar con esto, Salgado. Sí, sí, sí. Atención, que la pandilla voladora, la pandilla voladora, son los nuevos superhéroes que combaten la crisis española a golpe de rumba, Salgado. Van a acabar con la crisis. Navarro, no. No, sí, no, Navarro, no, los españoles están todos del tomate, Navarro. Sino que lo diga Iñaki, ¿no? Que lo diga Iñaki, que no es español, es vasco. Si usted dice, claro. Como es vecino, lo puede decir. Está ahí al lado. Bueno, el tipo los ve más cerca, ¿no? Exactamente. Bueno, pero si le ve los trajes a los tipos, de verdad que usted dice que están del tomate. Exacto. No, aquí, por favor, Loyo, enfóquelos con el micrófono 3. Bueno, ahí se está, trata de micrófono un... micrófono 3. Se trata de que... No lo oí, a ver de nuevo. Vi el efecto del micrófono, se abre el micrófono 3, ¿ves? Sí, muy bien. Muy bien, loco, está como un loco. Se ha comido 5 arepas al hilo hoy a la mañana y ahora está... Bueno, un supergrupo se presenta en España como antídoto a la crisis económica. Ajá. Con su música quiere alejar de la población el sentimiento derrotista y despertar la esperanza colectiva. Sí. Se equivocan aquellos que piensan que la crisis económica de España se combate con recorte y política de austeridad. Claro. Y que la falta de ideas era causante de arrastrar al país al pozo sin fondo del que solo puede sacarnos el rescate financiero. Ajá. Varios artistas decidieron unir sus fuerzas y talentos para resurgir como ave fénix de las cenizas de esta nación arrastrada por la coyuntura, el índice de paro más alto de Europa y la corrupción. De esta manera irrumpe en el panorama musical La Pandilla Voladora. La Pandilla Voladora. Superhéroes anticrisis que al golpe de rumba quieren devolver la ilusión al pueblo al borde de un ataque de nervios. Ahí está, me gustó. Me gustó. Me gustó La Pandilla Voladora, ¿eh? Tocan flamenco rock. Flamenco rock, imagínense. Pero no, hay música aquí, no pone un enlace. Quiero decirle que me he reconciliado ya con Jacarlys Arienta. A ver. Porque salió en mi defensa y dijo, otras fans de Marcos Salgado necesitan hacer una exclamación tan pública como la que yo les hago, así que con mi Salgado no se metan. ¡Opa! Con mi Salgado no... Salgado, ya usted está en otro nivel. ¡Epa! Con mi Salgado no se metan, eso es otro nivel. Sí, sí, sí, sí. Solamente así le dicen. Con qué RCT... lindo que se peleen. Con RCTV no te metas, eso está en otro nivel. Siempre es bueno que las damas se peleen por uno, pero que no se conozcan, porque si se acuerdan una cita para seguir peleándose o para tratar de llegar a un acuerdo, después eso se le viene en contra a uno, Navarro. Claro. ¿No? Porque se ponen de acuerdo, encuentran, se ponen de acuerdo en las deficiencias, en los debes que uno tiene, y que son muchos, por cierto, y no son difíciles de encontrar, entonces ahí, sácate. Se alían enseguida, y van contra uno. Claro, claramente. Entonces, para evitar que eso ocurra, cortémosla aquí. Exactamente. La cortamos ahora mismo. Exactamente. Espero, Salgado, que aparezca pronto por el centro de la ciudad para que nuevamente disfrutemos de un helado Copelia. Sí, sí, y de un cafecito ahí en Café Venezuela, ¿por qué no? Me lo brinda esta vez. Es Navarro, pero iremos con nuestras pelucas y nuestros bigotes con anteojos. Así es. Para que no nos reconozcan. Muy bien. Salgado, que pase un buen día. Hasta luego, Navarro. Chau. Sálvese quien pueda. Con Ernesto J. Navarro y Marcos Salgado. Bueno, vamos a intentar buscar mañana música de La Pandilla Voladora, Luiger. A ver, los superhéroes del flamenco español. 8 de la mañana, 5 minutos, nos pasamos un par de minutos con el Sálvese, llegamos al final del programa, nos despedimos deseándoles que pasen un feliz día y nos encontramos por acá nuevamente mañana, 8 de la mañana. Chau. Suramérica sigue en movimiento y las agujas de esta brújula del sur seguirán buscando, apuntando a esas coordenadas. De lunes a viernes. Hasta entonces.